soy una loca, me peino y me maquillo. Un pintalabio, rimel y mucho brillo. Jeans o shorts, pero siempre con estilo. Y los tacones abriendo mi camino. ¿Y tú? Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa. Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa. Tú eres una envidiosa. Y cuando cierras los ojos, ¿en quién piensas? Ilusa, tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa. Tú eres una envidiosa, pobre envidiosa, triste envidiosa. Que eres una